tenerlo presente y está asistiendo entonces a este encuentro una vez más. Y quiero decirte que estés orando particularmente por el viaje misionero a Senegal, a la ciudad de Thiès, allí donde este pastor, su esposa, sus hijos están desarrollando este ministerio tan particular de ayuda a los niños que son dejados por otras familias, por supuesto en manos de aquellos que los van instruyendo en el Islam, pero que además de esto, por supuesto, ejercen una acción de explotación y de abuso sobre ellos también. Así que ellos están recogiendo, tienen más de 40 entre niños y adolescentes, y ya hemos sabido que Dios había estado proveyendo materiales para que ellos mismos comenzaran a elaborar bloques con los cuales van a empezar a construir en un predio importante que ya habían conseguido, distintas casas en las cuales alojar a todos esos niños y niñas. Así que ellos ya tienen todos los bloques para levantar la primera casa, y de hecho lo estarán haciendo próximamente, y comenzarán también ya con la visión de la preparación de la segunda casa. En principio creo que son 4 dentro de ese predio, o 5, entre otras instalaciones que van a estar levantando allí. Así que damos gracias a Dios por cómo alguien recibe visión de Dios y se encamina detrás de esa visión. Y aunque no tiene nada, dice, pero yo no tengo nada en mi mano. Quizás como aquel acontecimiento que tenían los discípulos de alimentar a 5.000 y dijeron, pero si no tenemos nada, ¿cómo vamos a alimentar a 5.000? Bueno, cuando vos o yo, cualquier siervo o sierva del Señor, abrimos nuestro corazón a Dios en verdadera entrega y consagración a Él, dispuestos a obedecerle de manera inmediata y más allá de cualquier otra cosa, pues entonces Dios tiene oportunidad de usarte para cosas grandes. Cosas que glorifican realmente su nombre, cosas que impactan la vida de muchos y las traen a su reino. Así que no es solo un hecho y un acontecimiento aislado, raro, ¿no es cierto?, y exclusivo. Es algo que nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros. Con ese mismo corazón abierto, Dios va a poner allí visión, va a haber un llamado, vas a responder con fe y Dios va a abrir caminos y va a proveer recursos. Y vas a poder llevar a cabo la visión, en realidad solo vas a ser un instrumento, no el ejecutor real de la visión, pero sí vas a gozarte en ver cómo Dios provee día a día de todo aquello que vos necesitás. ¡Excelente! Así que, bueno, Dios nos está permitiendo compartir algo con estos hermanos allí en África, así que los hermanos de Pacarotela estarán viajando en enero durante un par de meses, y quiero decirte también que así como habíamos compartido en algún momento, vos podés estar participando de esta misión, podés estar participando de la misión de la iglesia, quizás no yendo, quizás sí, quizás ofrendando particularmente, quizás comprometiéndote en la oración, quizás comenzando a tomar contacto con alguno de ellos por medio de internet, enviando alguna carta, etcétera. Así que es muy posible que los hermanos Escaparotela no sean los únicos que vayan de parte nuestra. A lo mejor Dios ha estado hablando y compartiendo aquí en medio nuestro y otros hayan estado dándose cuenta de que Dios los estaba llamando a participar y a colaborar en algún tiempo y en alguna medida de esta misión. Así que te vas a enterar próximamente, en la semana que viene, probablemente tengamos novedades en este sentido. Y quizás seas vos. ¿Estás escuchando al Señor realmente? ¿Descontás que Él no te va a tener en cuenta para esto? ¿Por qué no, en todo caso? No, pero yo tengo esta situación, aquella, la otra, ¿cómo voy a hacer? Listo. Dios Todopoderoso. Bueno, este no es el mensaje de esta tarde, pero una palabra de aliento, la palabra que levante nuestra fe, ¿no es cierto?, y nos haga mirar de otra manera quizás las cosas y la vida también en Cristo. Muy bien, sí, vamos a abrir la Biblia y vamos a compartir palabra del Señor, vamos a recibir palabra de Dios en esta tarde nuevamente, así que abramos nuestro corazón y nuestra mente a Él para poder atesorarla realmente. Y atesorarla no significa guardarla en un lugar oscuro y perdido de nuestra vida, sino atesorarla significa tenerla ahí como un tesoro, algo precioso, por lo cual inmediatamente vamos a estar viendo cómo esto se aplica en mi vida hoy. ¿Cómo puedo aplicar esto en mi vida hoy? Por eso Dios habla, con este propósito de edificar nuestras vidas, que somos su pueblo. Envía su palabra para guiarnos en la vida que Él nos permite vivir aquí sobre la tierra. Y sobre todo para hacerlo con sabiduría. Algo que está a veces tan ausente en la vida de muchos seres humanos, pero que a veces está también ausente en la vida de algunos cristianos. Teniendo todos los cristianos acceso a aquel que es la fuente de toda sabiduría, a veces nuestra vida o la vida de algunos cristianos no reflejan el que estén en contacto y en comunión con aquel que es fuente de toda sabiduría. Aquel que da la sabiduría y la otorga y dice sin reproche y en abundancia, etcétera. ¿Por qué entonces nuestra vida no la encaminamos para que demuestre todavía mayor sabiduría? Mire, una de las cosas sencillas que vamos a decir como definición de sabiduría es el tomar conocimiento de aquello que es lo mejor para cada situación y llevarlo a cabo. Eso es ser sabio. Conocer cuál es mi mejor comportamiento, cuál debiera ser mi mejor conducta, mi mejor respuesta, mi mejor expresión de carácter, y entonces llevarlo a cabo. Tener ese comportamiento, mostrar ese carácter. ¡Eso es sabio! Permítame compararlo con algo que es de mucha actualidad. Usted habrá tomado conocimiento de ese edificio que se derrumbó por la mitad hasta ahora, ¿no es cierto? Y se vino abajo y ahora están derrumbando la otra parte, ¿no? Porque ya no tiene posibilidad de recuperación. Muy bien, allí hubo una ausencia total de sabiduría. En algún momento alguien descubrió, aunque estaban cavando ahí al lado para hacer otro edificio muy grande, que en algún momento se habrá producido una rajadura. De hecho, pareciera que algunos vecinos o propietarios de ese mismo edificio advirtieron a las autoridades acerca de ese hecho y que podía ser grave. Se desoye. Necedad, que es lo contrario a la sabiduría. ¿Qué hubiese sido sabio? Inmediatamente ir y verificar para darse cuenta y tomar conocimiento que lo mejor es quizás ahora evacuar el edificio antes que alguien corra peligro, apuntalarlo, mejorarlo, detener esta obra y esta excavación y evitar peligros y daños mayores todavía como ya ocurrieron. Eso era sabio, pero hubo necedad en las autoridades y hubo quizás otras advertencias. Y hubo quienes a lo mejor neciamente miraron para otro lado teniendo que controlar las obras que se estaban haciendo al lado o los efectos que esto podría tener sobre los edificios linderos, sobre todo aquellos que tienen mayor edad, digamos, o antigüedad. Así que hay necedad y la grieta se va haciendo más grande y no hacemos lo que corresponde hacer. No tenemos respuesta correcta y adecuada a esa situación. Un comportamiento adecuado. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Y de tanta necedad, todo se viene abajo, todo se derrumba, esto trae daño, trae sufrimiento, trae dolor, trae angustia, trae desesperación, trae impotencia, trae indignación. Bueno, déjeme decirle que en la situación de ese edificio queda reflejada la actitud y la vida, el comportamiento de muchas personas que no aun teniendo el conocimiento de lo que hay que hacer, no lo hacen. Eso es necedad. Aun sabiendo que en sus vidas tienen que reparar algunas grietas y evitar que se hagan mayores, no lo hacen. Necedad. Por lo tanto, un poco más tarde, un poco más temprano, sufren las consecuencias. El hombre, la mujer, el ser humano, sufre las consecuencias de su necedad. No tener el comportamiento correcto, la respuesta correcta. Bueno, y otra vez déjeme ser absolutamente honesto como lo debemos ser. Porque también tenemos que admitir que algunos cristianos tienen ese mismo comportamiento y esa misma necedad. Cristianos que sabiendo qué es lo correcto, cómo deben comportarse en cada situación, en cada circunstancia, ¿cuál es la respuesta que deben tener adecuada y correcta? ¿Cuál es el carácter que deben expresar frente a diversas cosas? No lo llevan a cabo. Sabiéndolo, todavía no lo llevan a cabo. Así que todavía hay doble necedad. Por conocimiento y no hacerlo, y porque tenemos el acceso a esta fuente de sabiduría perfecta que es nuestro Señor. Bueno, por supuesto que en la vida de esos cristianos se va a observar el mismo deterioro y cómo quizás poco a poco todo el ser se va resquebrajando y viniendo abajo y la mampostería se cae y el revoque se cae y así. Pero usted es una persona sabia. Usted es un siervo y una sierva sabia del Señor. Por lo tanto, no se va a comportar de esta manera. La Biblia nos habla en muchos aspectos acerca de la sabiduría y hoy vamos a marcar algunos. ¿Sabe? En algún caso se refiere a cuáles son tus posesiones más importantes. ¿Cuáles son tus posesiones más valiosas? Bueno, alguno puede sacar la llave del vehículo y decir, es mi vehículo, es la más valiosa, sale más caro que otra cosa. Otro dice, no, esta es la llave de mi casa, esto es lo más valioso que tengo, esta es mi posición más valiosa, aquello con lo cual me gozo y qué sé yo. Y otro día, bueno, no tengo ni una cosa ni otra, pero tengo un buen trabajo, esta es mi posesión más valiosa. Y otro más todavía sacará un pergamino, un título, ¿no es cierto? Y dice, no, acá está, esta es mi posesión más valiosa, yo me he convertido en un profesional, ¿Cuál es tu posesión más valiosa? Bueno, tengo acá estos dólares que alcancé a comprar antes de que hubiera tanta prohibición. Esto es mi mayor valor. Y otro diré, tengo acá estas joyas de mi abuela, las heredé, me las dejó, oro, importante, vio cómo había subido el oro. Así que, ¿cuál es la adquisición más valiosa, la posesión más valiosa que tenés? La Biblia dice en el libro de Proverbios, que casualmente es llamado libro de sabiduría, que bien nos haría no solo leerlo, releerlo y resuperleerlo, sino, dijimos, aplicarlo en nuestra vida. Eso es ser sabio, conocer lo bueno y llevarlo a la práctica. El libro de Proverbios, entre otros versículos, capítulo 4, versículo 7, sabiduría ante todo, dice, adquiere sabiduría, adquirí sabiduría, buscá la sabiduría y hacela tuya. Esto es lo que nos está alentando la palabra a adquirir. Y sobre todas tus posesiones, dice, adquiere inteligencia. Aplicación de la sabiduría que ya adquiriste. Así que, vos y yo estamos llamados a esta búsqueda, y a esta adquisición, y a esta posesión. Está presente en mi vida, está presente en la tuya, porque la sabiduría se demuestra en la vida, en los hechos, dijimos. Es la que dirige los comportamientos, las acciones, las respuestas que damos a las situaciones, la expresión del carácter, todo eso está mostrando si vos y yo somos o no sabios. Y vos, usted, sos sabio, eres sabio, es sabio, es sabia también. Así que demostremos todo esto en nuestra vida. Y aún en el capítulo 3 de Proverbios, vamos a leer estos versículos nada más, versículos 13 y 14, dice, bienaventurado el hombre que haya sabiduría. Dichoso, feliz. ¿Cómo no serlo? Tanta gente se siente felicidad, dicha, alegría porque tiene posesiones, porque tiene el auto, la casa, la pileta, el quincho, el fin de semana, qué sé yo. Entonces se siente feliz. Pero la Biblia dice, dichoso el hombre, la mujer que adquiere sabiduría. Y continúa diciendo, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más precioso es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Dichoso el hombre, la mujer que adquiere sabiduría. Gozate en esta felicidad, disfruta esta felicidad, experimenta esta dicha, adquirí sabiduría. Sé sabio. Sé sabio para decidir, para tomar decisiones, sé sabio para actuar, para comportarte, sé sabio en toda situación que se te presente. Demostrá este carácter sabio. Conocé qué es lo mejor si aún no lo conociste y llévalo a la práctica entonces. Eso es sabiduría. Mire, vamos a buscar ejemplo bíblico también en esta noche para desarrollar un poquito este aspecto de la sabiduría. Y tiene que ver con Daniel, y allí en el libro del profeta Daniel vamos a encontrar algunos versículos, vamos a leer algunos versículos al respecto. Daniel y algunos amigos que él tenía, Sadrach, Mesac, Abednego, tres de sus amigos también. Así que no era el único, había varios. Muy interesante esto, jóvenes. La juventud no es excusa para no poder ser sabios. Daniel y ellos eran considerados jóvenes y tenían enorme sabiduría en sus vidas. Joven, toda vez que estés decidiendo de acuerdo a los principios y a la guía del Señor, estás siendo sabio. Toda vez que tu comportamiento y la respuesta a las situaciones que se te presentan son aquellas que Dios te está guiando a tener, estás siendo sabio o sabia. Toda vez que en la expresión de tu carácter se demuestra el carácter de Cristo, pues estás siendo sabio o sabia. Pero no obstante, esto tiene aplicación para todos los demás, para nosotros que somos adultos también. Y quizás doblemente, porque estamos llamados a adquirir esa sabiduría. Y en segundo lugar, porque el ejemplo que nos presenta la Biblia es de jóvenes, aquellos que mayormente, o sobre los cuales a veces la actitud es, no, pero este es un joven, no, él le falta mucho, no, tiene que recorrer todavía tanto camino, yo sí, yo ya hice, yo ya estoy de vuelta, a mí no, ¿quién? Cuidado con tener estas actitudes, porque son actitudes necias precisamente. Así que, en definitiva, tenemos que tenernos en cuenta mutuamente. Y la búsqueda de la sabiduría y de la adquisición de la sabiduría es un llamado a todos. Jóvenes, adolescentes, mediana edad, adultos, no hay distinción. Y así puede quedar evidenciado, como realmente queda evidenciado, a veces un joven de corta edad, con poco tiempo de entrega al Señor, demuestra a veces mayor sabiduría que alguien que tiene mayor edad y mayor tiempo en el camino del Señor. Así que ve cómo se pueden conjugar todas las cosas. Allí está entonces Daniel, y particularmente él estuvo demostrando sabiduría en el comportamiento, las actitudes y las respuestas que tuvo frente a determinadas circunstancias de la vida. Sobre todo algunas circunstancias adversas, Allí fue muy sabio. Y Dios bendice a sus hijos que buscan y aplican la sabiduría suya. Porque estamos hablando, por supuesto, de sabiduría de lo alto, sabiduría espiritual. ¿De qué cosa se dio cuenta Daniel y sus amigos, si nos podemos dar cuenta nosotros, acerca de la adversidad, de los problemas, de las dificultades y de la necesidad de sabiduría también para ello? Una de las cosas que una persona sabia puede afirmar, y no tiene problema con esto, es que las personas buenas también sufren cosas malas o negativas. Usted leerá los primeros versículos del libro de Daniel y va a encontrar que los describe a él y a sus amigos, sus compañeros, etcétera, hebreos, estaban en el exilio en Babilonia, ¿no es cierto?, como parte de esta disciplina de Dios, y ellos allí se comportaron con toda sabiduría. Y entonces una de las cosas que la persona sabia reconoce es que aún las personas buenas pueden sufrir cosas malas. No se resisten a esto, no tienen prurito con esto. A veces algunos cristianos parece que no pueden admitir que alguna cosa mala les suceda siendo supuestamente buenos. Yo soy bueno, no le hago mal a nadie, ¿por qué me toca esto? ¿Por qué tengo que sufrir aquello o lo otro? Ellos estaban en el exilio, sufrieron penurias, corrieron peligros, ellos fueron puestos en un horno de fuego. A decir verdad, era un horno de fuego que habían encendido para alguna circunstancia en particular de desobediencia, y entonces iban a arrojar allí a estos tres de sus amigos. Y aquellas personas que levantaron en alto para tirar los cuerpos de los amigos de Daniel en ese horno de fuego, se quemaron ellos por tanto calor que salía de ese horno. Se quemaron, perdieron la vida, aquellos que los iban a arrojar en el horno. Mas ellos, echados en el horno, resistieron esto. Bueno, usted lo puede leer porque no es el propósito de hoy describir todo esto también. Pero en definitiva, sufrieron cosas negativas. Eran buenas personas, fieles al Señor. Se guardaban en santidad, eran obedientes. Y Daniel todavía, arrojado en un foso de leones. para que se lo comieran y lo devoraran en un instante, a pesar de que el rey, bueno, casi como guiado a una trampa, había decretado un edicto acerca del cual, como había levantado una estatua, todo aquel que no adorare y no rindiera pleitesía a esa estatua que lo configuraba a él, fuera echado entonces en el foso de los leones, fuera muerto. Y cuando los demás vieron que Daniel, como hacía siempre, fidelidad al Señor, oraba con su ventana abierta en su aposento a Dios 2-3 veces por día, etcétera, y lo vieron, entonces dijeron, ahí está la nuestra, vamos a contarle al rey. Rey, vos sabés que hay alguien que no lo está haciendo. ¿Cómo puede ser? ¿Quién es? Es Daniel. Y el rey amaba a Daniel y lo reconocía por su fidelidad, su honestidad, su sabiduría. No sé cuánto. Ah, rey, acá ningún decreto, ningún edicto puede borrarse. Deben cumplirse todos, así que tenés que echarlo al foso de los leones. Y él le pesó en el corazón, pero no tuvo salida. Y dijo, Daniel, en todo caso, que tu Dios, ese que te da tanta sabiduría, te salve de esta oportunidad. Y por supuesto que el Señor lo preservó y lo salvó, cosa que usted también puede leer en el libro de Daniel. Son pocos capítulos que tiene, lo puede leer en una tarde y va a estar bien interesante que usted lo lea. Pero en definitiva, Daniel, la persona sabia, sabe que pueden pasarle cosas negativas y malas aún siendo buenos, siendo fieles, siendo obedientes, siendo santos. No hay problema con esto. En segundo lugar, la persona sabia no se queja por las adversidades, sino que se dispone a confrontarlas. Cuando le ocurrieron alguna de estas cosas a Daniel o a sus amigos o a ambos grupos, etcétera, ellos no se quejaron y dijeron, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me toca esto ahora si yo te sirvo de todo corazón? Si yo voy y asisto a todos los cultos que hay, si yo voy los miércoles a orar e interceder por otros, si yo estoy orando por las misiones en África, si yo estoy ofrendando como, yo ofrendo y diezmo además, etcétera. ¿Por qué a mí? ¿Por qué viene esto sobre mi vida o sobre mi familia? ¿Por qué me pasa esto ahora? ¿Qué hice yo? A decir verdad, hay mucha gente que se queja por el mal que sufre porque suponen que no merecen ese mal. Hay algunos cristianos que a veces nos quejamos por el mal que nos toca confrontar porque suponemos que no merecemos sufrir eso. ¿Y la razón cuál es? Y la razón es que yo soy fiel, soy bueno y sirvo al Señor, etc. Ahora, toda esa gente, y a veces incluidos estos cristianos que se quejan por el mal que reciben cuando no lo merecen, no tienen la misma actitud cuando no sufren el mal que debieran sufrir por sus malas elecciones o decisiones o comportamientos. Ah, yo acá merecía, pero no. Dios fue misericordioso y yo eso parece que lo paso por alto. Bueno, hay mucha gente que dice, ¿por qué a mí? Y sé que hay otros que están y han estado aconsejando, no te preguntes por qué a vos. En todo caso, pregúntate por qué no a vos. O mejor, no te preguntes por qué a mí. Pregúntate qué propósito esto tiene. Y a decir verdad, ¿por qué no preguntarse por qué a mí? Es sano y es sabio también preguntarse, ¿por qué me sobreviene esto a mí? Y en todo caso asegurarte de cuál es la razón, la causa o el origen de ello. También es sabio, yo no encontraría demasiado problema en esto. También preguntarte, ¿para qué? No solo la razón, la causa, el origen, sino el propósito que puede tener. Pero más que sobre todo esto, adquirir sabiduría y preguntarle al Señor, ¿cómo salgo adelante en esta situación? Señor, ¿cómo debo responder a esta situación? Señor, ¿cuál debe ser mi actitud y mi comportamiento? ¿Cuál debe ser la expresión de mi carácter, aquello que refleje más tu imagen en mi vida? Esto es más. Esto es lo que hacía Daniel. Pero nunca se quejó él, sino que se dispuso inmediatamente a confrontar, buscando sabiduría, cada situación que le tocó vivir. Y lo hizo, esta confrontación la llevó a cabo, siempre basado especialmente en sus convicciones. Daniel y sus amigos, personas sabias, son personas de convicciones. Convicciones son certezas, son seguridades. Convicciones son como aquello que realmente sostiene nuestra vida, que le da fundamento. Son como un espacio firme en el cual uno poder pararse y tomar decisiones. Son sólidos recursos que el ser humano puede tener, mucho más un cristiano. Las convicciones son aquello que terminan dirigiendo nuestra actitud, nuestro comportamiento y la respuesta a las situaciones o a las demandas que nos tocan vivir. Mire el ejemplo sencillo. Si las convicciones de una persona son débiles, si tiene pocas certezas, pocas seguridades, etcétera, entonces sus actitudes y sus comportamientos, sus respuestas, también van a ser débiles. Si las convicciones son débiles, las respuestas van a ser débiles. Si las convicciones que tiene una persona son inciertas o son inseguras, pues también las respuestas y las actitudes van a ser confusas o inseguras. Y pero no sé bien qué hacer, como para dónde tengo que ir, la verdad que tengo tantas dudas. Bueno, esto está indicando falta de convicciones, de seguridad en las convicciones. Sin embargo, cuando las personas tienen convicciones firmes, como las tenían Daniel y sus amigos en base a sabiduría, entonces sus respuestas a las situaciones, sus comportamientos, sus actitudes son firmes y son seguras. Así es como tenemos que responder, así es como tenemos que conducirnos en esta situación, así es como vamos a sobrellevar esta adversidad, así es como, etcétera, etcétera. Así que Dios les guía siempre en cuanto al por qué a mí, para qué a mí y el cómo respondo yo a esta situación también. Llevarlo a la práctica y llevarlo a cabo, entonces es la característica de alguien sabio. Las personas sabias pueden entonces, y de hecho toman decisiones sabias. En todo caso, toman decisiones que confirman su sabiduría, que repiten su sabiduría, decisiones que demuestran que no han abandonado la sabiduría y ahora están pasando a la necedad. Personas sabias crecen en su sabiduría y continúan tomando decisiones sabias, especialmente ante situaciones extremadamente delicadas y difíciles. Capítulo 2, versículo 14 de Daniel dice: entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, había tenido un sueño del cual después se le olvidó. Y dijo: convoquen a todos los sabios y magos de mi reino para que vengan y me digan primero qué es lo que soñé, porque ya me olvidé, y después me interpreten qué significa ese sueño. Y algunos vinieron y los trajeron a la presencia del rey y le dijeron: bueno, decime, a ver, ¿qué soñé? Y dice: bueno, la verdad, y bueno, como hacen algunos falsos profetas o demás, trataron de interpretar el sueño sin conocer y de inventar. Y el rey dijo: no, paren de versear, ustedes me van acá a camelear, van a inventar algo porque yo me olvidé y me van a hacer creer que eso fue, no, listo. ¿Saben qué? Maten a todos los sabios de mi reino. Y entonces también lo buscaron a Daniel, que era considerado sabio, para matarlo. Y entonces cuando llegó el capitán, decía: che, lamentablemente tenemos que matar, dijo Daniel, respondiendo sabiamente y prudentemente. ¿Cómo tomó una decisión tan apresurada? ¿Por qué? No, bueno, él tuvo un sueño, se lo olvidó y convocó a todos, nadie sabía decir qué había soñado, ni por supuesto interpretarlo, así que él ordenó: no, andá y decile que hay alguien que lo puede hacer. Y fueron. Oh, rey Nabucodonosor, aquí hay alguien que dice, de los jóvenes hebreos, que te puede... tráiganlo inmediatamente. Y él buscó asistencia de Dios, sabiduría de Dios, y no solo Dios le reveló qué había soñado, sino la interpretación de ese sueño. Bueno, tomar decisiones sabias. Huyó Daniel, se escapó cuando supo que buscaban a los sabios para matarlo, dijo: uy, ¿ahora qué hago? Señor, ¿por qué a mí? Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, adquiere discernimiento. En el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, dice que Daniel propuso en su corazón, entre otras cosas, dice no contaminarse, etcétera, etcétera. Él propuso en su corazón. ¿Se da cuenta esa decisión sabia? Él propuso algo. Nada iba a contaminarlo. No se iba a contaminar con alimentos que estaban consagrados como ofrendas a los ídolos. No iba a contaminarse físicamente, no iba a contaminarse espiritualmente. Iba a preservar su limpieza y su santidad. Decisión sumamente sabia. Todos debemos tener estas decisiones. Conservar nuestra santidad, nuestra limpieza y nuestra pureza de corazón. Así que esto implica una convicción en el caso de Daniel también. Había tres aspectos básicos que involucraban esta propuesta de no contaminarse. Él se propuso conservar su fidelidad a toda costa. A Dios y solo a Dios. ¿A quién voy a adorar? A Dios y solo a Dios. No, pero acá hay otros ídolos, acá hay otros dioses hechos de mano, hechos de piedra, por manos de hombres. Acá el mismo rey puso una estatua ante la cual hay que inclinarse y adorar. Pues yo solo a Dios y a nadie más que a Él, pase lo que pase. Convicción, sabiduría. Y entonces, aunque su vida corrió serio peligro, pues él siguió siendo fiel al Señor. Capítulo 3, versículo 12. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Solo al Dios soberano, rey de reyes y señor de señores, solo a Él vamos a adorar, y solo ante Él nos vamos a inclinar. Ya un versículo 17 y 18 dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Sabiduría, convicción para decir, solo a Dios voy a servir, solo a Él voy a adorar, y aunque me tengan que echar en un horno de fuego, pues Él me puede librar. Y si no me libra, no es porque no es el rey de reyes y señor de señores. Pero aunque no me libre, yo no voy a servir ni adorar a ningún otro Dios que no sea este Dios. En segundo lugar, ellos tomaron decisión y se propusieron guardar su vida en santidad. En santidad. Propuso en su corazón no contaminarse. Esto era con la porción que el rey les había estado preservando y guardando. Estaban preparando a algunos jóvenes para el reino, tomaron de entre los hebreos a aquellos que eran más destacados también, y entonces los sometieron a un tiempo de ayuno y de alimentación particular y especial, y entonces la porción que el rey estaba designando para cada uno, esa ración diaria, tenía que ver con aquella comida que había sido consagrada a los ídolos. Por eso ellos dicen no. Y les habla Daniel también al jefe de aquellos que los iba a estar cuidando y acompañando, diciéndole, mirá, fíjese la sabiduría, mirá, si nosotros comemos de la ración que el rey está proponiendo, vas a ver cómo nuestra cara comienza a demacrarse, cómo nuestro parecer se va desdibujando, cómo perdemos capacidad de razonar y de discernimiento y perder sabiduría. Así que cuando nosotros nos presentemos al rey después, el rey te va a llamar a vos y decir, pero ¿qué hiciste con esto? Mirá cómo están todos desahuciado. Entonces, mira, no nos des esa ración. Danos legumbres y agua. Con eso nosotros nos conformamos. Y vas a ver la diferencia con el resto de los demás jóvenes. Y esta persona vio la lógica y la sabiduría que esto tenía y accedió. Y por supuesto que estos se destacaron mucho más que los demás. Pero lo más importante acá es que él se propuso, fue una convicción, fue sabio decidir, no voy a contaminarme, no voy a contaminar mi cuerpo, no voy a contaminar mi mente, no voy a contaminar mi corazón, no voy a contaminar mi espíritu. deben estar santos, limpios, purificados, porque son del Señor y para el Señor. ¿Cuánta sabiduría necesitamos los cristianos en este tiempo para decidir mucho más sobre estas cosas? Para decidir no alimentarnos con nada, no alimentar nuestra mente con pensamientos que ensucian nuestra mente, no alimentar nuestras emociones y nuestro corazón con emociones que dañan y ensucian la santidad que debe haber allí. No ensuciar nuestro espíritu con pecado de ningún tipo, de ningún tamaño, de ningún color, para no contaminar nuestro espíritu. Ni aún nuestro cuerpo físico, no contaminarnos, mirando cosas que no debemos ver, oyendo cosas que no debemos oír ni guardar en nuestra mente o en nuestro corazón, tocando cosas que no nos corresponden tocar. Ah, necesitamos mucho más esta sabiduría y esta convicción. Fidelidad a Dios y solo a Él. Servirle y honrarle como Él solo merece, pese lo que pese. Mantener nuestra santidad delante de su presencia y en todo lugar. Pureza en nuestro ser, pureza de corazón, de mente, de cuerpo y de espíritu. Y en tercer lugar, lo que estos estuvieron decidiendo fue, como aspectos básicos, mantener una vida de absoluta obediencia al Señor. Convicción, sabiduría. ¿Qué otra cosa más sabia puede haber para todo ser humano? Mucho más para aquellos que somos de Cristo. ¿Qué otra cosa más sabia puede haber que obedecer al Señor en todo? ¿Te parece que puede haber algo más sabio que eso? Pues si la Biblia misma me dice que adquiera sabiduría, la forma de adquirirlo es siendo obediente a Él. Eso es ser sabio. Conocerlo mejor y llevarlo a la práctica. Y Él me revela lo mejor. Porque Él es lo mejor, porque es omnisciente y sabe todo, y me lo revela. Necio es no conocer lo bueno para mi vida y llevarlo a cabo. Eso es necedad y no es sabiduría. Así que la tercera parte es la de obediencia a Él. Sujeción a lo que Él indica, a pesar de la dificultad, del riesgo, del peligro, de no entenderlo, y aunque otros no lo hagan ni lo lleven a cabo. Fidelidad, santidad y obediencia como aspectos básicos. Esto implica aprender a decir que sí a lo que hay que decir que sí y aprender a decir que no a lo que hay que decir que no. Tan fácil como esto. Por ejemplo, aprender a decir que sí a santificar el día del Señor. Aprender a decir que sí a la humildad. Aprender a decir que sí a la confesión, al arrepentimiento, a todo eso. Sí. Aprender a decirlo y decir sí. Aprender a decir sí a ser parte viva, activa del cuerpo de Cristo. Sí a ser parte viva y activa del cuerpo de Cristo. Ah, no tengo tiempo. Tengo mucho trabajo, tengo mucho estudio, estoy cansado, llego tarde, tengo problemas aparte económicos, tengo problemas matrimoniales, tengo problemas de todo tipo. No tengo tiempo. No tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para estudiar la palabra, no tengo tiempo para ministrar a otros, no tengo tiempo para servir, no tengo tiempo para testificar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hasta qué? Hasta que sobreviene sobre mi vida alguna calamidad, hasta que sobreviene sobre mi vida una enfermedad grave, hasta que me viene una experiencia de un accidente importante, hasta que me viene otro tipo de necesidad insalvable, y entonces usted va a ver cómo esa persona viene a buscar oración, viene y ora, va a ver cómo esa persona busca en la palabra y comienza a leer y estudiar la palabra como nunca antes quizá. Ah, ¿cómo que no había tiempo? No había sabiduría. Y muchas otras cosas se anteponen a las cosas que deben estar primero en mi vida. Y otra vez, comienza la rajadura pequeña y el tiempo va pasando. Y así va pasando. Y un día es mucho más grande y otro día ya es insalvable. Sabiduría, adquiere sabiduría. Bueno, uno alguna vez puede no estar porque está cansado. Uno alguna vez puede no estar porque tenía mucho que estudiar o porque había mucho trabajo. Por supuesto, por supuesto. Estamos hablando de aquellos casos permanentes, crónicos ya, ¿no es cierto? En donde un día le sucedió otro día y otro día y otro día y al final termino siendo guiado por lo demás y yo pierdo de santificar el día del Señor, pierdo de la posibilidad de estar juntos para orar, pierdo la posibilidad de estudiar la palabra con detenimiento, pierdo la oportunidad de ministrar a otros, de servir a otros. Entonces ve cómo ya dejo de ser parte viva y activa del cuerpo de Cristo. Eso no es sabio. Eso no es lo que Dios nos indica como lo mejor para nuestra vida. No es sabio. No va a producir ningún buen fruto, ningún buen beneficio, ninguna consecuencia buena, al menos a largo plazo. Pues entonces no seamos necios, no nos equivoquemos. Mire, el comportamiento y la actitud y las decisiones de Daniel y de sus amigos habían demandado mucha sabiduría de él. Hoy, a nuestra vida, a cada uno de nosotros se nos requiere mucha sabiduría. El mundo en el que vivimos requiere de cada uno de nosotros mucha sabiduría para saber determinar esos comportamientos, esas respuestas, esas actitudes, para poder tomar las decisiones que son correctas, etcétera, etcétera, etcétera. Mucha sabiduría en este mundo que vivimos hoy para sostener nuestra fidelidad al Señor, nuestra obediencia y nuestra santidad. Mucha sabiduría. En el mundo del trabajo, del estudio, del oficio, de la profesión, del negocio, del comercio, de las relaciones en general, del matrimonio, se nos demanda mucha sabiduría para resolver situaciones, conflictos, problemas, para poder identificar oportunidades y que sean las correctas, para hacer frente a las amenazas, a los riesgos, a las diversas posibilidades, etcétera. ¿Cómo hizo Daniel? Fíjese, capítulo 2, versículo 17. Vamos a dos o tres puntos sencillos y ya con esto terminamos. Capítulo 2, versículo 17. ¿Se acuerda que Nabucodonosor había tenido un sueño? Se lo olvidó y entonces convocó a los sabios, ninguno había sabido, ordenó matarlos. Cuando lo van a buscar a Daniel, él dice, no, paren, díganle que sí, hay alguien. Y entonces lo llaman a Daniel y le proponen resolver el sueño. Entonces, ¿qué hizo Daniel? Se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Número uno, compartió la situación con otros. Compartió. Buscó ayuda. No fue sabio en su propia opinión. La Biblia dice, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Y él buscó consejeros, cosa que a veces los cristianos no hacemos. Somos sabios muchos en nuestra única y sola opinión. Número 2, versículo 18 continúa, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Daniel los fue a buscar, le dijo, muchachos, está pasando esto, ¿cómo vamos a resolver esto? Y cada uno comenzó a opinar, ¿pero qué hicieron sobre todas las cosas? Oraron. ¿Vio? Tiempo para orar. Tenía tiempo para buscar sabiduría en medio de una situación muy conflictiva, muy delicada. Ah, es lo que a veces, o tantas veces me falta a mí. Tengo que esperar que llegue lo súper complicado, que casi se comience a venir abajo el edificio de mi vida, para entonces decir, ah, tengo que salir corriendo a buscar al Señor, voy a orar. Ah, oren por mí, ahora yo me postro, me pongo de rodillas. Esto debe ser una actitud permanente en la vida. Así que buscó oración. Orar en grupo, buscar al Señor, ver las necesidades, ver cómo Él va a estar respondiendo. ¿Qué habrán estado orando? Señor, danos sabiduría. Decinos qué es lo mejor, cómo tenemos que actuar. No le preguntaron para qué, porque a nosotros le digo, ¿cómo, Señor? Decinos cómo. Qué interesante esto comparándolo con lo que figura en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5, que dice allí, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual va a dar, pero te va a costar mucho trabajo que te la dé. No, dice el cual da inmediatamente, decíamos, sin reproche, en abundancia. ¿Qué es lo que falta entonces? Pedir, buscar, tener tiempo para orar, para buscar consejo de otros, etcétera. Eso, todo eso implica sabiduría. Luego, ¿qué pasó? Versículo 19 del capítulo 2. Entonces, después de que Daniel buscó a sus amigos, buscó consejo, después de que hubieran pasado un tiempo en oración, ¿qué pasó? Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. ¿Qué ocurrió? Revelación divina. ¿Nos preguntaste cómo? Aquí te digo cómo. Es así. ¿Habías estado consultando por este sueño que nadie había podido interpretar? Lo que soñó el rey fue esto, con detalles. Ah, y además la interpretación es esta. Andá y decile sin temor, tu sueño fue este y esta es la interpretación. Yo voy a preservar tu vida. No hay otra manera, esto es sabiduría. La sabiduría, cuando la aplico, me dirige a recibir revelación de Dios. ¿Qué es que se reveló? Que se mostró aquello que estaba oculto, que se dio a conocer aquello que no era podido o no había sido posible conocer. Esto, que se les hizo ver aquello que no habían podido ver, nadie. Eso es revelar. Y Dios le reveló. Siervos que viven la revelación de Dios, viven bajo la revelación de Dios. Pero ¿por qué hoy somos tantos siervos que no vivimos bajo la revelación de Dios? Vivimos sin revelación, sin descubrir lo que está en tinieblas, lo que está velado, lo que está oculto, sin poder descubrir lo que no se podía ver, y sigo sin verlo, y se necesita ver para la vida. No busco revelación de Dios, Señor, ¿cómo debo actuar en esta circunstancia? ¿Cómo debo responder? ¿Cuál debe ser mi actitud? ¿Mi expresión de carácter? Claro, no hay revelación. ¿Por qué? Porque no hay oración. ¿Por qué no hay oración? ¿Y por qué no busco a otros ni el consejo de otros? Sabio en mi propia opinión, así me va. Cuando vivo sin revelación en mi vida está sin visión, está sin dirección y sin palabra de Dios y sin poder de Dios. Sigo a oscuras, a tientas. ¿Cómo será? ¿Para dónde será? A ver, voy a probar por acá, por allá. Así es la vida de aquellos que vivimos sin revelación de Dios. Por último, lo que despertó todo esto en Daniel y en sus amigos, seguimos en el capítulo 2, versículos 20 en adelante. Daniel habló y dijo, es sabio volver al Señor y decirle, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Te agradecemos, te adoramos, te exaltamos, te reconocemos como aquel que da la sabiduría y la ciencia y el conocimiento y la inteligencia y el discernimiento. Alabanza y gratitud de parte de un siervo sabio. Y gracias porque nos has revelado aquello que necesitábamos, que estaba oculto a nuestros ojos y a nuestro entendimiento, pero vos lo revelaste. Ya no hay más misterio para nosotros. Sabemos qué decir, cómo hacerlo, cómo actuar, cómo comportarnos. Lo que hubo también de parte de Daniel fue humildad. Él no dijo, con nuestra sabiduría, es más, con mi sabiduría, pude darme cuenta lo que el rey había estado soñando y su interpretación. Mucho cuidado, mucho cuidado. Vamos a pasar a la necedad grave. Sigamos siendo sabios, y una característica de la persona sabia es la humildad. Reconoce que si hay algo de sabiduría, proviene de Dios. Alguna pizca de inteligencia proviene de Dios. A Él le adoramos. Algún misterio revelado de parte de Dios. Hay algo de palabra de Dios en la vida de alguien. Esa persona sabia sabe mantenerse en humildad y dice, en todo caso, dale gracias a Dios como yo le voy a dar gracias. Alaba su nombre como yo voy a alabar su nombre. Así que cuidado con deslizarnos. El versículo 28 dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. ¿Quién? Daniel. Sus amigos. Dios, dice aquí claramente, y aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y comienza a contarle de allí en más. A mí me ha sido revelado este misterio, dijo Daniel en el versículo 30. No porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. ¿Qué tal? Daniel, ¿qué dijo? No es que en mí hay más sabiduría que en ningún otro viviente. Dios me ha revelado esto, la sabiduría es de Él. Absoluta humildad. Por lo tanto, a esta persona sabia y a toda persona sabia, Dios se encarga luego de exaltarla, de ponerla en alto, como alguien digno de reconocer, como alguien que va a seguir glorificando su nombre. Daniel fue puesto en uno de los más importantes puestos políticos en aquel imperio babilónico. Y sus amigos también. Y aún en los imperios que luego conquistaron a babilonios, también. ¿No? ¿Cuáles son tus mejores posesiones? ¿Título? Vamos a guardarlo. ¿Las llaves de la casa, del auto? Volvamos a ponerla en el bolsillo. ¿Algunos dólares? Conocimiento. Sabiduría. Ante todo, adquiere sabiduría. Conoce qué es lo mejor y llévalo a la práctica. Sabemos qué es lo mejor en tantas cosas. Vivamos de esa manera. Experimentemos esta bienaventuranza. Bienaventurado el hombre sabio, la mujer sabia, por sí mismo, por supuesto que no, sino porque es alguien que está dispuesto a recibir de Dios permanentemente, de buscar consejo, de buscarlo en oración, de buscar revelación de Dios, de buscar palabra de Dios, de buscar fortaleza de Dios, guía, dirección de Dios. ¿Para qué? Para obedecerlo, para seguir siéndole fiel a Él y solo a Él, para conservar absolutamente su vida en santidad, cuerpo, mente, emociones, corazón, espíritu. Bueno, que nuestra vida refleje esta sabiduría divina y que eso solamente despierte el que otros reconozcan y glorifiquen a aquel que nos concede esta sabiduría de lo alto. Nuestro Dios y Señor, el único rey al cual adorar y servir. Ese es el honor y el privilegio que vos y yo tenemos. Hagámoslo y hagámoslo con sabiduría. El Señor te bendice, el Señor te guarda.